Bueno, para empezar, nosotros encontramos que no es un nombre Echiapa. Ese nombre se lo pusieron los invasores que vinieron juntos con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas sí lo conocían en náhuatl como Chiapam, lugar de la chía. Pero ni modo que ellos llamen chía, ¿no? Entonces, pero después los españoles lo tuvieron y lo impusieron aquí el nombre de Chiapa, sin la N, Chiapa, ¿no? Y entonces ellos, aquí cuando ellos llegaron era una ciudad de 20,000 habitantes, ¿no? Pero no pudieron vivir aquí, primero porque le tenían miedo a los Chiapa y segundo porque hacía mucho calor. Entonces fueron hacia donde están ahorita, ¿no? Al valle ese que se llama de Jobel, ¿no? Ahí se pusieron. Entonces ahí le pusieron también Chiapa, muy originales que son, ¿no? Entonces había las dos Chiapa, la Chiapa de los españoles y la Chiapa de los indios, le decían aquí. Desde entonces los discriminaban, pero así, Chiapa de los indios. Eso se llevó toda la colonia. Ya en la mitad de la colonia, a finales de la colonia, fue que tomó el nombre de las Chiapas, englobando las dos, la española y la india, ¿no? Por eso se llama Chiapas, con S, porque viene de las Chiapas. Ahora, este pueblo, ¿de dónde viene? ¿Dónde desciende? Nosotros encontramos que es un pueblo que desciende de los toltecas. Los toltecas es una de las más grandes civilizaciones que ha existido en Mesoamérica, ¿no? Entonces, ahora últimamente, en estos últimos 50, 60 años, los extranjeros, que en manos de ellos está la investigación histórica, arqueológica, no le dan crédito a los toltecas. Nosotros encontramos ya hace 60 años la gente que hablaba totalmente de los toltecas como parte de la herencia que teníamos, ¿no?